Juan Ignacio Curuchet, es algo que te hubiese gustado estar un poquitito más arriba, pero estar entre los cinco en el campeonato panamericano, teniendo en cuenta el nivel que mostraron los otros corredores hoy, y quizás todavía podemos hablar del poco tiempo que llevas dentro del ámbito del crecimiento que has tenido, es un buen resultado, ¿no? Y la verdad que con tan poco ciclismo, hace 2 años y poquitos meses que corro mi bicicleta, bueno, me sentía bien en la competencia, tuvo buenas opciones, pero los rivales ganaron en buena ley y bueno, van más fuertes. Bueno, no se dieron las condiciones tampoco apropiadas en las que hay en Maracaná siempre, ¿no? Donde yo entrenaba todos los días. El viento era muy, muy leve y bueno, yo creo que no sé si hubiéramos ganado, pero hubieran sido diferentes las cosas, ¿no? Te quedas con la tranquilidad de que hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que estaba dentro de tus posibilidades, y ahora a poner la cabeza en la pista. Sí, siempre, siempre digo que si me bajo de la bicicleta, me bajo tranquilo que di todo lo que tenía para dar, ¿no? Más con la camiseta de la selección que no todos los días uno se la pone, ¿no? Y bueno, poner la cabeza en la pista, en la puntada de la mancha y bueno, el último día era el pelotón, ¿no? Bueno, Juan Ignacio, las felicitaciones por estar ahí metido entre los cinco, y bueno, a quien le agradecemos por todo el trabajo que venís realizando. Sabemos que son muchos los que están involucrados. No, le agradezco a toda mi familia, en especial a mi abuelo, y a mi papá que están ahí, me llevan a las carreras y vamos de todos lados, a todos los chicos acá de Mar del Plata que entrenamos siempre. Y bueno, al técnico Gonzalo García, y bueno, nada más a la gente de Mar del Plata que estuvo apoyando en el recorrido.